justamente por eso la idea de poder conversar con Caridad, Cari, como le decimos aquí, somos las dos Cari, y lo primero que le queríamos preguntar a Cari, bueno, ¿qué primera sensación, sentimiento, reflexión de estos días de conocimiento de Argentina? Bueno, la primera sensación es conocer lo que pasa en este país, cómo los movimientos fuerza, cómo las personas y los compañeros se continúan agrupando y tratando de lograr ese socialismo desde abajo, sin perder la perspectiva de la necesidad de hacerlo de conjunto con el resto de la América. Bueno, Cari tiene mucho para contar de Cuba porque vienen organizándose hace mucho allí y porque también vienen viendo prácticas de nuestra América justamente para reactualizar el modelo. Pero eso lo va a poder contar mejor ella, así que os dejo en comunicación con ella. Querida, ¿cómo estás? Francisco y Maru, te saludamos. No lo oigo. ¿Hola? Dime. Ahí, Caridad, ¿nos escuchás? Sí. Bien, te saludamos acá desde Estación Latinoamérica, en la Villa 2124. Estamos con Maru al aire. Y antes de adentrarnos un poco más a lo más específico que los convoca en esta visita, que fue la economía popular, queríamos conocer un poco el trabajo de tu organización, del Centro Memorial Martin Luther King. Buenas tardes, muchas gracias por la entrevista. Y del Centro Martin Luther King específicamente, te voy a hablar de que trabaja en cuatro ejes, todo relacionado con el fortalecimiento del socialismo, sentido y pensado de nuestras prácticas sociales, que tiene además un eje de solidaridad que está relacionado con encontrarnos con la América Latina, con los pueblos de la América y los movimientos revolucionarios de la América, que está relacionado también con el eje de la comunicación y el trabajo comunitario. Y específicamente yo pertenezco a la red de educadoras y educadores populares que anima el centro y que abarca todo el país. Y específicamente yo estoy en la ciudad de La Habana. Bien, entonces, ahora sí queríamos conocer un poco más de la realidad de la economía popular en la isla, y en ese sentido preguntarte en lo que es lo que son las cooperativas. Acá nosotros es un fenómeno particular y que se fomenta desde la economía popular, pero imagino que en un país en transición al socialismo, un país socialista, tiene sus propias características. ¿Cómo son las cooperativas o cómo se trabaja en la formación de cooperativas en Cuba? Bueno, las cooperativas en Cuba existen desde el mismo triunfo de la revolución, a partir de la reforma agraria, sí, que los pequeños agricultores, algunos se mantienen como pequeños agricultores, otros decidieron agruparse en cooperativas y otras cooperativas que fomentó el Estado. Pero en estos momentos, con la actualización del modelo económico y social del país, se está haciendo o se aprobó un decreto ley para la creación de cooperativas no solo agrícolas, sino cooperativas no agrícolas. Claro. Y que estas son estimuladas desde el propio gobierno. Hay un grupo de cooperativas que son a partir de la entrega de tierras con un nuevo decreto, el decreto 300, sí, que se le entregan tierras con un determinado límite y que esas tierras se ponen en producción en un periodo no menor de un año y que van a ser esas tierras de ellos en usufructo gratuito, o sea, no pagan nada por esas tierras, y mientras vivan ellos y sus familias y la trabajen, son de esa cooperativa. Claro. Y en el caso de las cooperativas no agropecuarias, tienen otro sentido. Son cooperativas que se forman desde servicios, desde empresas, que el Estado pasa a mano de los trabajadores con los recursos, con toda la infraestructura, y los trabajadores aportan su fuerza de trabajo. O sea, se reúnen aportando lo que tiene, que es la fuerza de trabajo, y los resultados del trabajo son para los propios miembros, los propios cooperativistas, y un por ciento que entregan al Estado, quien le ha entregado todas esas cosas. Y otras que se forman desde la propia voluntad de las personas, trabajadoras y trabajadores, y que estas son del transporte, de los servicios, de la construcción, del comercio, de la gastronomía. Bien, Caridad, es un experimento que se inicia ahora. Dígame. En ese sentido, queríamos saber cómo entienden ustedes, cómo ven la reacción del pueblo cubano a partir de lo que fue esta actualización después del sexto congreso del partido. ¿Cómo están tomando estas actualizaciones, estas reformas? ¿Cuáles son las primeras sensaciones? Sí, de diferentes formas, pero sobre todo entendiendo que es una vía para la prosperidad del país, y de las propias personas. ¿Por qué razón? Porque todos los embates de la crisis mundial y de la propia crisis que sufrimos nosotros y la imposibilidad de con el modelo como está no ser más próspero, no alcanzar más recursos y más riqueza a favor de todas y todos, no solo para un sector, esta es una opción de que podamos llevar adelante la producción y sobre todo trabajar en la conciencia de las personas para que comprendan la importancia del cooperativismo, porque estábamos acostumbrados a ser trabajadores estatales con todas las garantías, que no implica que las cooperativas no las tengan, tienen mercado seguro, se están creando las condiciones para los mercados mayoristas, porque tampoco era algo que existía, se están aboliendo toda una serie de regulaciones que existen que impiden que el ascenso de las cooperativas sea mucho más rápido. Caridad, con toda esta experiencia y el tiempo que tiene de desarrollo el cooperativismo en Cuba y de la forma que vos lo mostrás, ¿cuáles son las sensaciones que te generan las experiencias que fuiste conociendo, los emprendimientos sin patrón, autogestivos, las cuadrillas de trabajo que tienen las distintas organizaciones? Muy interesante, pero que tienen escalones que lo traban todavía, por ejemplo, el no tener garantizado transportación, el no tener un mercado seguro para sus productos, pero sí que organizativamente son superiores y tienen más conocimientos que nosotros en todas las que son cooperativas no agrícolas. O sea, que tienen una práctica caminada y que necesitarían más apoyo del gobierno y reconocimiento con leyes para poder tener un mercado seguro para sus productos. Bueno, Caridad, te queremos agradecer esta conversación, pero también la visita y el recorrido que has compartido de las distintas construcciones que vamos construyendo día a día y apostando a esto de la economía popular, a la autogestión y la autoorganización de nuestro pueblo. Fue un gusto la visita física y también esta conversación telefónica. El agradecimiento a ustedes y desearles que puedan lograr todo lo que desean, porque pienso que el cooperativismo es el camino. Muchísimas gracias. Gracias. Estamos hablando...